Argentina, un país con buena gente. La buena gente, la buena gente. ¿Qué pasa con la llave? ¿Cuál fue que la reja no se abre? Dame si sigue metiendo pibes en mal lugar al toque porque nos falta el aire. ¿Qué pasa con la llave? ¿Cuál fue que la reja no se abre? Dame si sigue metiendo pibes en mal lugar al toque porque nos falta el aire. ¿Qué pasa con la llave? ¿Cuál fue que la reja no se abre? Dame si sigue metiendo pibes en mal lugar al toque porque nos falta el aire. Miro de costado con ceñida mi confinche. Que eche mano al canuto pa' que empume ya se pinche. Los pibes son pagados y los gatos juntan chinche. Donde uno se queda pa' que la litita pinte. La saca, la drapido de mato, no la reja. Un cara encalladito, mal que infierro al que se queja. Que paren de echar pibes, no pire hasta que lo ceja. Sabe que la vaga se alenta siendo la más vieja. Porque es un bocho le cabe. No quiere ver juguear y sabe que los pibes lo pisamos. Y de mano no paramos, ya de guayo, ya de guayo. La buena gente, la buena gente. Con ceñida mi confinche. Que eche mano al canuto pa' que empume ya se pinche. Los giles son pagatos y los gatos juntan chinche. Donde uno se queda pa' que la litita pinte. La saca, la drapido de mato, no la reja. Un cara encalladito, mal que infierro al que se queja. Que paren de echar pibes, no pire hasta que lo ceja. Sabe que la vaga se alenta siendo la más vieja. Porque es un bocho le cabe. No quiere ver juguear y sabe que los pibes lo pisamos. Y de mano no paramos, ya de guayo, ya de guayo. La buena gente, la buena gente. ¿Qué onda? A ver si dejamos esta pibe, ¿eh? Viste, a la vagancia no se la verduguea.